Bienvenidos sean todos ustedes al último programa de Paraíso Infernal, el último de la temporada 7. Y como siempre estaremos rodeados de buen rock, revisaremos algunas noticias, escucharemos covers destacados, nos deleitaremos con leyendas del rock y disfrutaremos de diversos estilos. No se diga más, soy Arkham y como siempre acompañado de Abel Montesinos en la edición de los programas, iniciamos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Entra presentación grabada. Antes de ir de lleno con el buen rock, vamos a saludar a Radio Embrujo FM, que nos permite llegar a todos los amantes del rock que están en la zona sur de Santiago, a través de la 98.9 del dial, a los auditores del litoral central, en la 102.9, y también a quienes nos escuchan en el norte, en Tocopilla, a través de la 101.7. A todos ellos, gracias por escucharnos, como también agradecemos a Radio Embrujo por permitirnos llegar a distintos auditores todos los martes a partir de las 20 horas y los jueves la repetición en el mismo horario. Bien, y nosotros iniciamos el programa de hoy con dos temas, uno de un disco editado en el año 2010 y otro de un disco que vio la luz en el año 2011. Iniciamos con un disco que vio la luz un 18 de octubre del año 2010, Opus Eponymus, y que marcó el debut de la banda de heavy metal Ghost, originaria de Lidköping, Suecia, donde fue grabado este disco. El disco contiene 9 temas y de ellos en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Ritual. Y luego vamos a escuchar un tema de un disco que fue lanzado al mercado en el mes de junio del año 2011, tanto en Japón como Estados Unidos. Me refiero a Syndicate to Chaos, duodécimo trabajo de estudio de la banda de metal progresivo oriunda de Seattle, Estados Unidos, Quiet Rays. Este fue el último disco de Grove Tate, ya que al año siguiente, en el 2012, fue expulsado de la banda. De hecho, al momento de grabar el disco, Queen Race estaba compuesto por Geoff Tate en voz y saxo, Michael Wilton en guitarra, Eddie Jackson en bajo y Scott Rockenfield en batería y teclados. Son 12 temas los que contiene este disco. Nosotros vamos, en esta oportunidad, a escuchar el tema número 6, Around the World. Entonces, abrimos esta, la última edición de la temporada 7 de Paraíso Infernal, escuchando primero el tema Ritual, de los suecos de Ghost, y que pertenece a su disco Opus Eponymus, del año 2010, y luego escuchamos a los americanos de Queen Race, con el tema Around the World, de su disco The Decade to Chaos, del año 2011. Bien, continuamos con el programa de hoy, pero antes saludamos a www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en Puerto Montt, donde estamos todos los jueves a partir de las 20 horas. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan por este medio en Puerto Montt y también en cualquier parte del país a través de su señal online. Y nosotros seguimos para revisar algunas noticias del mundo del rock. Les contamos primero que la banda sueca de death metal Entombing ID estrenó un nuevo videoclip de la canción Torment Remains, el que puede ser visto en YouTube, donde el tema de este videoclip es parte de su nuevo disco, Bowels of Earth, que va a ser lanzado el próximo 20 de agosto de este 2019. Pero mientras esperamos la aparición de este nuevo material, ustedes pueden ver el videoclip y nosotros vamos de hecho a escuchar este tema, lo nuevo de Entombed AD, Torment Remains. Y en otras informaciones, Help Use Stranger es el nuevo álbum de la banda formada en el año 2005 en Detroit, Michigan, Estados Unidos, The Raconteurs, tercer disco de esta agrupación y el primero desde su último trabajo, Consoler of the Lonely, del año 2008. La agrupación está integrada por Jack White en voz, guitarra y piano, Brendan Benson en voz y guitarra, Jack Lawrence en bajo y coros y Patrick Keller en batería. Preparan una gira, de hecho, de presentación de este nuevo material para el mes de noviembre, que incluirá, por supuesto, Chile, Argentina y Brasil en Sudamérica. Mientras eso sucede, nosotros vamos a recordar algo de su primer disco de estudio, Broken Boy Soldiers, del año 2006, el tema Steady as She Goes. Entonces, culminamos este breve segmento de noticias y vamos a escuchar a los directos involucrados. Primero, lo nuevo de Entombing AD, la canción Torment Remains, del disco Bowels of Earth, que será lanzado al mercado en agosto de este año. Y luego cerramos con The Raconteurs y la canción Steady as She Goes, de su disco debut Broken Boy Soldiers, del año 2006. Antes de continuar, vamos a saludar a otro de nuestros socios en este programa, www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, la región, Chile y el mundo, donde estamos desde los inicios, todos los días viernes en formato de podcast. Es decir, nos puedes descargar y guardar y escuchar cuando tú quieras Así que agradecemos a www.paislobo.cl y por supuesto también a todos quienes nos escuchan por este medio. Y nosotros seguimos adelante para escuchar a dos grupos que están dentro de una de las corrientes del rock, el denominado soft rock o rock suave, estilo musical que se distingue de otros tipos de rock por el uso de distorsiones poco saturadas en las guitarras, melodías fácilmente asimilables y letras poco controvertidas. Una de las bandas consideradas también dentro de este estilo, como de otros, es Toto, agrupación formada en Los Ángeles, California, Estados Unidos en 1976, la que estuvo integrada por destacados músicos de sesión, manteniéndose vigente, aunque claro, no con la misma formación hasta los días de hoy. Ellos tienen 13 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de uno de sus discos más exitosos, Toto 4, lanzado al mercado en el año 1982, siendo su cuarto disco de estudio. De este vamos a escuchar uno de sus éxitos, África. Y después vamos a escuchar a otro grupo que es parte de este estilo, Chicago, banda formada en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos en 1967, llegando a tener 24 discos de estudio. De esta banda vamos a disfrutar de uno de sus temas más conocidos, If You Leave Me Now, de su disco Chicago 10 de 1976, octavo de la banda, que en ese entonces estaba integrada por Peter Cetera en bajo y voz, Lauder de Oliveira en percusiones, Terry Kahn en guitarra, Robert Lamb en teclados, Lee Lowen en trompeta, James Pauco en trombón, Walter Parasadir en vientos y Danny Serapin en batería. Entonces, a continuación vamos a escuchar a dos exponentes de uno de los estilos del rock denominado soft rock. Primero, a los maestros de Toto, de su disco Toto 4 de 1983, el tema África. Y luego, de la banda Chicago, de su disco Chicago 10 de 1976, uno de sus temas más conocidos, If You Leave Me Now. Bien, antes de seguir, también saludamos a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde nos puedes escuchar todos los sábados en formato de podcast. Así que un saludo para todos quienes nos escuchan por esta vía, por www.riobuenonoticias.cl. Y nosotros seguimos adelante para escuchar ahora solistas o grupos que ya están dentro de la historia del rock. Iniciamos con una banda formada en Londres, Inglaterra, en 1968. Me refiero a Yes, agrupación que durante la década de los 70 adquirió fama internacional transformándose en uno de los pilares del rock progresivo como Rush, Pink Floyd y King Crimson, entre otros. Ellos tienen 20 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su tercer disco de estudio, The Yes Album de 1971, la canción I've Seen All Good People. Este disco fue trabajado por John Anderson en voz y percusiones, Chris Squire en bajo y voz, Steve Hope en guitarra eléctrica y acústica, además de Tony Cave en piano, órgano y Bill Bruford en batería y percusiones. Y luego vamos a seguir con un tema de una influyente banda en el ámbito del hard rock, me refiero a Mountain, agrupación oriunda de Long Island, Estados Unidos, y que se formó en ese lugar en el año 1969. De hecho, muchos apuntan a esta banda como una de las pioneras en el desarrollo del heavy metal a principios de los 80. Ellos cuentan con 8 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, Mississippi Queen, que está incluido en el disco Climbing de 1970. Entonces ahora, disfrutamos de dos grupos que están dentro de la historia del rock. Primero vamos a escuchar a Yes, de su disco The Yes Album, el tema I've Seen All Good People. Y luego vamos a escuchar el hard rock de Mountain y uno de sus temas más conocidos, Mississippi Queen, del disco de 1970 titulado Climbing. Vamos ahora a escuchar covers de bandas de metal y vamos a seguir la línea que hemos tenido en este último tiempo escuchando covers realizados por bandas de metal, pero de canciones pop. Vamos a iniciar con dos géneros incompatibles que colisionan. Por un lado, el folk rock del recordado dúo Seals and Crofts y por otro, el gothic doom metal del Type It O Negative. Y sí, la versión del tema Summer Breeze intenta lo imposible y se queda en el intento. Fue como tratar de hacer pasar un elefante a una pequeña madriguera. El cover forma parte del disco Bloody Kisses de los estadounidenses, editado en el año 1993. Y luego vamos a escuchar un cover de una de las bandas que la verdad ha sido bien recurrente a la hora de hacer covers. Me refiero a ABBA. Fíjense que el destacado guitarrista sueco Malmsteen, cuyo verdadero nombre es Lars Johan Igmi, realizó un cover rockero para el tema Gimme, Gimme, Gimme, que incluyó en su disco Anthology 1994-1999, que fue editado en el año 2000. Vamos entonces a disfrutar de dos covers de canciones pop, pero que fueron transformadas al rock. Primero Type O Negative y su versión para el tema de Silk and Croft, Summer Breeze, incluido en su disco Bloody Kisses de 1993. Y luego vamos a escuchar un cover del tema Gimme, Gimme, Gimme de ABBA, en la versión del guitarrista sueco Malmsteen, incluido en su disco Anthology 1994-1999. ¡Que lo disfruten! Bien, hemos llegado al final del programa de hoy, como también de la temporada 7 de Paraíso Infernal. Agradecemos a todos quienes nos permiten llegar a distintos públicos y, por supuesto, a todos quienes nos escuchan. Tomamos, como siempre, un breve descanso y en septiembre prometemos volver con más rock en lo que será la temporada 8 de nuestro programa. Como siempre, nos vamos, eso sí, a despedir esta vez con dos grupos chilenos. Y comenzamos con una banda formada en el año 2005 en la ciudad de Santiago, Le Futray, palabra mapuche que quiere decir sonido veloz. Esta agrupación está integrada por Juan Béjar en voz, Cristian Olivares en guitarra, Jonathan Muñoz en batería y Miguel Hernández en bajo, una banda que oscila entre el thrash, el metal y el groove. Ellos tienen 4 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Sound Skill de su disco del 2005, OAT. Y cerramos con todo el thrash metal de Decapit, agrupación formada en la comuna de Macul en Santiago en el año 2006, integrada en la actualidad por Camilo Piratani en guitarra y voz, Cristian Contreras en guitarra, Inti Astudillo en bajo y voz y Álvaro Barraza en batería. Ellos tienen varios EP, pero su disco de estudio es Nacidos del Odio del año 2015, del que vamos a escuchar Cabezas Vacías. Bien, muchachos, entonces ya comenzamos a despedirnos de esta temporada 7. Hacemos, como indicamos, el descanso y volvemos en septiembre. Agradecemos a todos quienes nos han escuchado y también, por supuesto, a quienes permiten que este programa llegue a distintas partes. Y nos vamos a despedir con buen rock, rock chileno. Vamos a escuchar primero a Le Futray y su tema Sound Skill de su disco OAT del 2005. Y luego Decapitated y la canción Cabezas Vacías del disco Nacidos del Odio del año 2015. Que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a escuchar en la temporada 8 de Paraíso Infernal en el mes de septiembre. Larga vida al rock y nos volvemos a encontrar pronto.